un programa completo hoy. Y ustedes también pueden ser parte de él, se pueden comunicar por todas las vías que tiene la radio para que nos escriban y nos llamen. Pueden llamar al fijo al 3548-497-812. Pueden mandar un WhatsApp, un mensajito al 3548-597634. También están las redes para que nos sigan y se comuniquen. Además estén al tanto de las cosas que van pasando en la radio. Estamos en Facebook como La Minga FM 94.7 y en Instagram como Radio La Minga 94.7. También estamos en la web, estamos en nuestra página en radiominga.org.ar. Ustedes van ahí y además de tener la radio en vivo, pueden escuchar notas que ya pasaron por acá, pueden ver noticias y si bajan al final tienen un mensajero online también para comunicarse de esa forma. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin red. Para comentar, mandar, no sé, saludos, noticias. Es otra forma de participar con nosotros, ¿no? No cree usted. Ya vamos a arrancar en esta tarde que un poco se arregló el día porque venía de una mañana muy fría, muy fulera, la verdad. Y salió el sol, se despejó mágicamente y subió bastante la temperatura. Así que aprovechando el solcito que entra en la ventana de la radio y antes de pasar a nuestra primera invitada de hoy, vamos a escuchar un tema, así vamos entrando en el programa. Escuchamos de Fico Borgoñone, artista acá local de La Falda, Yo te espero. Thank you. vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien. Ya arrancamos nuestro programa de hoy con nuestra primera invitada. Estamos con Andrea Briche, artesana tejedora de nuestro pueblo. ¿Me escuchás, Andrea? Sí, perfectamente. Buenas tardes, Sofía. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida a Comunidad Abierta. Y bueno, estamos acá. Bueno, queremos saber un poco de vos, de tu trabajo, de tu papel como artesana de Villa Yardino. ¿Qué nos podés contar? Bueno, básicamente me sumé a esta movida por una invitación de uno de los artesanos también, para compartir todo el movimiento de la feria, digamos, y de todos los compañeros. No sabía que era tan personalizado, pero bueno, no pasa nada. A hacer un poquito de cada cosa, si se puede. Sí. Bueno, yo hace un año ya que estoy viviendo en Córdoba, soy de Buenos Aires. Uh-huh. Y llegué a Córdoba y ya a la semana me sumé a la feria de Villa Yardino. ¿Cómo llegaste a la feria? En realidad llegué por una señora que estaba ahí en la feria ya, que se llama Vicky, uh-huh. Y que ella ya hacía años que feriaba ahí, y la conocí aquí en La Falda, en una feria de La Falda, y me dijo que la feria de Yardino era muy linda y que vaya, que las cosas que yo hacía iban a estar buenas ahí. Así que me presenté en la casona, hice todos los trámites en el municipio, en Casa de Cultura, y ahí empecé a hacer la feria y a compartir con todos los artesanos de Villa Yardino. Luego de una gran parada de la pandemia, ¿no? Que claro, esto nos afectó y nos tocó directo a todos. Así que llegué justo cuando otra vez la feria empezaba a reabrirse y a moverse otra vez hacia afuera y hacia la comunidad. Claro, llegaste para reabrir, digamos, para reabrir conjunto a los otros participantes y empezar a mover la feria de vuelta, que me imagino que debe haber sido un trabajo grande. Y la verdad que es como que, viste, como a todos nos pasó, todos los artesanos y mayormente los que ya estaban acostumbrados y eran partícipes cada año y cada temporada de ahí de la feria, empezaron a migrar y empezaron a buscar otras opciones, como todos, creo, todos los argentinos, y todo, digamos, nos afectó esta pandemia a nivel mundial. Uh-huh. Entonces es como que la feria se desarmó un poquito. Y bueno, cuando yo llegué es cuando la feria empezó otra vez a querer empezar a funcionar y a compartir los fines de semana en el pueblo y las temporadas nuevamente. Y ahí es cuando me sumé a la feria, a fines de agosto y todo septiembre, y es cuando empezó otra vez a tomar un ritmo y a querer tomar un ritmo, que de hecho hoy estamos tratando de hacer eso y de que los artesanos participen y sean parte activa y presencial, uh-huh, de la feria y del paseo, para dejarlo cada vez más bonito. Claro, ¿cómo se organizan en la feria? Mira, en este momento, a partir de marzo, estamos organizados con el apoyo del municipio y con el apoyo de cultura y turismo. Uh-huh. Eso fue a partir de marzo de este año, que luego de hacer la temporada de verano y la temporada de invierno, es como que nos acomodamos para empezar a hacer los lazos y cimentar un poco más el movimiento de la feria en sí. Claro. Y de que cada artesano tenga ganas de venir y de presentar sus trabajos. Claro. ¿Y las decisiones la toman en forma organizada entre los artesanos, entre los artesanos y la municipalidad? ¿Es un grupo el que toma las decisiones? Es el grupo de todos los artesanos que participamos esta temporada, uh-huh, de verano, esta temporada de invierno y los fines de semana. Entonces, todos los que participan, todos tenemos los beneficios de la feria y las responsabilidades de la feria. Las decisiones o las propuestas que queremos llevar a cabo. Eso es ahí donde pedimos ayuda a municipio y a cultura, al señor Marcelo Molas, que está con nosotros siempre, que es como nuestro nexo, nuestro puente. Uh-huh. Y ahí, de la decisión que se toma entre todos, se pide el apoyo, o se comenta o se comparte con municipalidad y con cultura y turismo. Claro, decisiones como los horarios que se van a trabajar, si cierto fin de semana largo se modifican, cuántos días, ese tipo de decisiones. Exactamente, eso no, lo decidimos y nos organizamos entre nosotros, cuál es la mejor manera, viendo, porque realmente nos estamos acomodando al movimiento de lo que es este el pueblo y el turismo, básicamente. Entonces es como que esto se está empezando a mover y estamos aprendiendo junto con lo que se va viendo día a día. Claro. Y ahí estamos tratando de acomodarnos nosotros en esos horarios y en los días que hay más demanda. Así que está, básicamente estamos aprendiendo como el nuevo movimiento de todo lo que es este post-pandemia, el pueblo. Claro. Y de todo lo que es el turismo nuevamente, ¿no? Después de todo el cierre por pandemia. Así que en ese sentido estamos todos aprendiendo. Claro, y no debe ser lo mismo un fin de semana común que un fin de semana de temporada o feriado. Exactamente. Mira, por lo que yo te puedo compartir de mi propia experiencia, la temporada de verano, si bien fue movida, pero no ha sido tan movida como otros años. Claro. Entonces hubo público, pero no tanto como otros años ha solido haber. En cuanto a los que es más antiguos de la feria son, y por sus comentarios. Claro. Y digamos que a nivel comercial, eso lo pude comprobar yo, directamente. Claro, no fue movido, pero no vino para, digamos, en repunte como se esperaba. Sí, en realidad no tenía una expectativa, pero sí que el turismo del verano se llenase de gente y de que hubiese mucho movimiento constantemente durante el día completo. Eso no lo he visto. Quizás es una expectativa muy loca, pero bueno, como es temporada de verano, la gente sale más a la calle y todo, pero no hubo tanto ese movimiento constante. Claro. ¿Y en la temporada de invierno, que pasó hace poco? Bueno, básicamente lo mismo. O sea, hubo un periodo en donde hubo bastante gente o bastantes visitas, y luego como que estuvo un poco más tranquilo. Claro. Así que el turismo es como que recién ahora o se estará empezando a mover o no lo sea eso, pero básicamente, y ahí es donde tratamos de acomodarnos en los horarios nosotros. Claro, manejando las diferentes oleadas de turismo, me imagino, que pueden ser... Tal cual. Claro, puede ser que una semana vaya muy bien y la otra semana, bueno, por ahí no hace falta estar tantas horas en la plaza. Sí, eso es relativo, porque el fin de semana es el fin de semana y lo que tratamos es de que la feria esté, porque es el compromiso que asumimos con Cultura, de que la feria va a ser anual y que va a estar compartiéndola, todo el año va a estar compartiéndose, ya sea fines de semana largos, fin de semana y en épocas de temporada. Claro. Dentro de ese compromiso estamos aprendiendo a ver cuáles son los mejores horarios y cuál es la mejor forma de que los artesanos estén también participando y que la gente empiece a darle curiosidad y de que esté visitándonos y de que empiece a surgir ese movimiento constante de que todo el día hay gente paseando. Claro. Y en cuanto a los artesanos que participan, ¿hay una convocatoria? ¿Se tienen que acercar a hablar con el mismo grupo? ¿Se debate quién puede participar o no? La feria está en turismo y cultura, se puede anotar cualquiera, puede ir a turismo y puede anotarse. Pasan por una fiscalización. Uh-huh. Y cualquiera puede participar todo el mundo puede participar de la feria, siempre y cuando sea un producto artesanal completo, o sea, al 100% básicamente, que no esté manufacturado o industrializado a nivel hecho en cadena, digamos. Claro. Esa es la única, como el único requisito. No hay una condición más allá de que no sea esa. Claro, ese, digamos, sería el único requisito a cumplir. Exacto, sí, tiene que ser artesanal, tiene que ser un producto artesanal. Y además, lo único que no hay una feria, digamos, gastronómica, o sea que tampoco eso entraría en lo que tiene que ver con comida directamente, no participa de la feria, pero sí todo lo que son productos de artesanía, en manualidades, artesanías en maderas, artesanías en cuero, artesanías en vidrios, artesanías en macramé, artesanías en hilados, artesanías en lo que tiene que ver con juegos en telas, didácticos, en juegos en madera, didácticos también, todo lo que es bordados, digamos, en ese sentido participan mayormente esas cosas, los que son engarces o joyería artesanal. Claro. Ese sería, digamos, el lado para el que apunta la feria más que para el gastronómico. Claro, exactamente. Ese es el lado que apunta esta feria específicamente, porque para lo que es gastronómico tiene que tener otro formato la feria u otra ordenanza. No sé bien cómo es el tema directamente porque no estoy empapada en eso. Así que no te podría decir esa parte, pero sí sé que no es gastronómica y solo es artesanal. ¿Y hay que ser residente de Villa Yardino? No hay que ser específicamente residente, pueden ser de los alrededores. Y también hay gente que, por ejemplo, Vicky, que hace todo pinturas de macetas y mates, ella viene de Cosquín. Claro, está abierta para... Y es una señora que hace años que está feriando acá en Yardino. Entonces no quita que sea, lo único que se pide es compromiso con la presencia y claro, estar y participar de la feria, así como decías hoy vos, hay fines de semana que hay poca gente y hay fines de semana que hay más gente o que se mueve gente, como que quede de lado, porque el artesano lo que buscamos es que la feria sábado y domingo esté funcionando y que esté a pleno. Claro. Ese es el único compromiso. Después, si te va mejor o menos mejor, ese es un detalle que el artesano también corre el riesgo, como cualquier comercio. Claro. Y es una buena oportunidad, me imagino, también para establecer cierto contacto y cierta red entre los artesanos, ¿no? Tal cual, sí. Eso es, digamos, es lo que estamos tratando a partir de marzo, de que empiece a tejerse esa red y que empiece a solidificarse esa misma red, para que los artesanos estén cada fin de semana en la feria y que la feria esté cada día más llena y más bonita y con muchas más opciones y más variedad y más cosas lindas para ver y para elegir. Así es, y ya le dan una vida a la plaza, que por ahí, si no está la feria, se nota la ausencia, es lindo tener esa presencia. Sí, le faltan los colores, ¿no? Como quien diría. Sí, le falta como cierta ritmo. Porque uno está ahí, ve a los artesanos, pasa, hace un paseo, es parte de la vuelta a la plaza. Tal cual, sí. Además, más allá de que sea una feria y de que espera el turismo, el hecho de que los artesanos estemos ahí los fines de semana también hace que los comercios del pueblo abran un poquito más o estén un poquito más de tiempo abiertos, porque nosotros mismos consumimos un cafecito o una galletita o algo dentro de lo que es el pueblo. Entonces es como que también generamos eso, es un ida y vuelta básicamente, ¿no? Claro. Con los comercios del pueblo. ¿Y ahora se están preparando para el fin de semana largo que viene de agosto? Exacto, sí, sábado, domingo y lunes, que es 15, 16 y 17 de agosto. ¿Y van a ser día completo? ¿Van a estar durante...? Y el horario ahora ya se decidió, ¿ves? Fue por votación, es de 11, a partir de las 11 de la mañana a las 18 horas, que es cuando ya bajó el sol, que empieza a caer el frío. Claro. Y a las 18 horas, dependiendo de lo que es las visitas que tengamos, eso es extendible, siempre hasta las 7, 6 y media, 7, vamos levantando a medida que... Si vemos que ya la gente no salió más porque es demasiado frío... Bueno, cerramos nosotros también. Claro. Y si no, nos quedamos compartiendo y participando del movimiento mismo de la plaza. Y sí. Pero sí es hasta de día 11 a 18 horas, sábado, domingo y lunes, este fin de semana largo. Muy bien. Bueno, ya se nos fue rapidísimo el tiempo, pero bueno, decirte que muchas gracias por comunicarte con nosotros y que está este espacio abierto para vos y para todos los artesanos. que lo puedan utilizar, que lo tengan como un lugar de comunicación hacia el pueblo. Y bueno, este espacio está abierto, los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias, Florencia. Ahora que ya lo sabemos, uh-huh, y que está muy bueno este espacio, quizás podamos utilizarlo más fluidamente y más seguido con cada uno de los artesanos y cada una de las especialidades, porque esto, más que nada, hoy creo que fue comunicar el hecho de que la feria está abierta todo el año, y que está todos los fines de semana abierta, los fines de semana largo y en la época de temporada también, y que participe el pueblo y que participen los artesanos del movimiento y que la plaza se llene de colores. Y bueno, y después por ahí tenemos oportunidad de hablar de cada especialidad y de cada artesano, porque hay un montón de historias, hay un montón, he conocido muchísima gente ahí, muchísimas historias de vida, muchísimas historias de por qué cada quien llegó a lo que hace con sus manos. Claro. Y de lo que crea con sus manos y con su corazón. Entonces esa parte también sería muy linda compartirla con todo el pueblo del Yardino. Nos pueden encontrar en la página de Instagram como Paseo del Artesano de Villa Yardino. Ahí vamos subiendo fotos y compartimos todo lo que hacen los artesanos. Y los horarios y los días también se comparten por ahí. ¿Cómo era? Cultura, Paseo de los Artesanos de Villa Yardino. Muy bien. Ese es el Instagram. Y Cultura también, y Turismo comparte todos los flyers que nosotros les pasamos para que estén los horarios y los días que compartimos con ellos, con el pueblo, la plaza y todos los artesanos ahí en movimiento. Excelente, Andrea. Muchas gracias por acercarte. Y bueno, esperamos volver a encontrarnos entonces. Por supuesto. Igual para mí. Me encantó charlar con vos. Y bueno, hasta la próxima con una historia linda. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Vecino, reflejo de... Ahora vamos a una tanda cortita de las y media y ya volvemos. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7. Una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Yardino. Porque si es un rock. Veterinaria Yardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Yardino. Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Yardino. Teléfono 491-826. Espacio publicitario. Este sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda! Sí, por aquí, por Radio La Minga. Yo soy Barbarita. Y les estaré esperando con canciones, poesías y muchas historias. Bienvenidos a este espacio de los días sábados. Aquí les estaré esperando. La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Sin repetir y sin soplar, dale. Instituciones que participan en Comunidad Abierta. Cooperativa. Organizaciones sociales. Formales e informales de artesanos y artistas y artesanas. Municipalidad. Consejo Deliberante. Centro de Salud. Bancos Populares de la Buena Fe. Bomberos. Conciencia y Solidaridad. Escuelas. Gobernar. Mesa de Gestión. INTI. Instituciones religiosas. Junta de Participación Ciudadana. Policía. Centro de Protección Familiar. Sí.

Otonello de Valle Hermoso, con quien vamos a hablar sobre el ciclo de encuentros La Huerta Nos Alimenta. Hola Gastón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos podés contar así como una introducción a este ciclo de encuentros? Bueno, ahí, gracias a la gestión que armó el director de ambiente, que lo nombraron hace poco, Claudio Gauna, pudimos presentar en la MUNI este programa, que se viene llevando a cabo desde ya hace como 3 meses, en lo cual es el ciclo, digamos, está eso completo por varios talleres con diferentes temáticas, pero siempre obviamente apuntando a la huerta. Hasta ahora ya hemos tenido de abonos orgánicos, de la huerta de prima de otoño, y bueno, este encuentro que se viene este sábado es ya preparándonos para la siembra de primavera-verano, que bueno, hay muchas especies que ya se pueden empezar a ir poniendo en la tierra, ¿no? Claro, ¿de qué vamos a hablar? Sobre todo de preparación de terrenos, de qué se puede plantar o no, qué nos conviene. Sí, la idea es mucho hacer hincapié en esto de qué especies podemos integrar en una huerta, que siempre desde la agroecología apuntamos a una huerta bien diversa, por lo cual siempre recomendamos asociaciones, qué asociaciones podemos generar para esta época del año, digamos, y si también cómo trabajamos los canteros, cómo preparamos la tierra, cómo alimentamos nuestro suelo para que obviamente nuestros cultivos se desarrollen bien. Y bueno, yo porque tengo mucha gente allegada a mí que bueno, ya sabe, tiene desde hace tiempo una huerta en camino, pero si yo no sé nada, digamos, ¿me conviene hacer el curso? Si quiero arrancar, ¿me conviene arrancar por acá? Sí, yo creo que el curso en general, la idea y la impronta que se le da es tratar de compartir conocimientos entre todos, pero obviamente se adecua bastante bien a la gente nueva, porque bueno, todos aportan y van aportando sus conocimientos, entonces hay gente que va, que ya sabe un poco más, hay gente que no sabe, pero bueno, se acoplan bien y la dinámica me parece que se da bastante bien para que también entre muchos de los que participan se enseñen entre ellos, ¿no? Entonces como que eso está bueno por compartir las experiencias, ¿no? Claro, es abierto a cualquier nivel de conocimientos. Sí, es abierto y bueno, sobre todo tratamos en estos, porque hay temas más específicos, quizás en septiembre se va a dar bioinsumos y los insectos, que son cosas ya un poco más avanzadas quizás, pero este es bastante para la gente que se inicia, la idea es que se pueda aprovechar para la gente que se inicia, porque vamos a tocar bastante las bases, digamos, de cómo empezar también, cómo hacer un plantín, cómo cuidar bien un plantín, porque depende mucho de eso, que nuestros tomates salgan a tiempo, ¿no? Como que lleguen a tiempo a tierra para que nos den fruto también a tiempo, por decir un ejemplo del tomate, ¿no? Pero hay muchas especies en este momento que se pueden empezar ahora en almácigo y después se van desarrollando tierra, pero ya más pasados los fríos. Claro, pasada la época de estas heladas terribles, me imagino. Sí, pero bueno, ahora también le ponemos mucho. Nosotros, yo ya en mi casa ya tengo tomates germinados, digamos, y vamos tratando de acelerar siempre la parte de que se puede hacer igual sin trabajar la tierra. Pero ya se puede ir iniciando, digamos, y por eso también planteamos esa fecha. Nos parece importante eso, que la gente tenga la información como para empezar ahora y que empiece bien a tiempo, digamos, porque después a veces quizás arranca muy tarde y uno no llega a tener quizás la misma cantidad de fruto o el mismo rendimiento, ¿no? Acá tengo el folleto en mi mano del ciclo de encuentros y hay un tema que me llama mucho la atención, que es de biofertilizantes. Ajá. Sí. Ahí te cuento un poquito. Justo el encuentro pasado fue nos abocamos en hablar de abonos orgánicos, sobre todo los abonos sólidos, más bien el hombre compuesto, bocachi o algunos abonos sólidos que yo digo que son muy buenos a incorporar en el principio de la temporada, ¿no? Como ahora en este momento, que cuando voy a iniciar una huerta. Claro. Pero siempre desde la agroecología lo que promovemos es acompañar a través de algunos otros preparados todo el desarrollo del cultivo. Hay diferentes purines o diferentes preparados que se hacen con plantas o con algunas otras sustancias de la naturaleza que nos sirven para acompañar también el proceso y hasta incluso en diferentes momentos hay diferentes productos, ¿no? Porque hay algunos productos como la ortiga se utiliza más quizá para el crecimiento de la planta, para mejor, para ayudar ese crecimiento, ese verde, esa, la frondosidad de la planta. Y después quizá un caldo de banana o algo así acompaña más en el momento de floración. Pero bueno, así hay distintos preparados, está bueno saberlos porque hay plantas que a veces están más cerca de lo que creemos y son espectaculares para después aprovecharlas en nuestra huerta también. Claro, son todos de preparación propia, podríamos decir. Sí, sí, sí, se busca eso. Que sea siempre algo que esté al alcance de todos y también mucho con el entorno, digamos. Yo sé que hay ortigas en algunos lugares, entonces digo, bueno, es posible que lo podamos y que nadie tenga que salir a comprar. Se puede utilizar de una arbolestería si uno consigue o algo, pero también están disponibles, me parece, un montón de plantas en la zona donde vivimos, así que también está bueno eso, reconocerlas para tener botiquín natural ahí, porque claro, a veces tenés que tener una cantidad de ortigas ya preparada, después tenés que prepararlo, ¿no? Y lleva todo su tiempo y... Pero está bueno entrar en esos ciclos porque son una de las partes, creo que yo digo que es la parte que tenemos como humano que le podemos aportar a la planta, ¿no? Digamos, capaz que implica un trabajo más, pero bueno, todo sea porque la tierra esté bien alimentada y las plantas salgan sanas. Claro, una pequeña ayuda que podemos dar. Claro, sí, bueno, el té, el purín de ortiga, que seguro lo vamos a hablar, ahí lo vamos a contar bien todo, es un fertilizante, pero que también apoya a que la planta no tenga tantos hongos, no tenga tantos insectos, ¿no? Como buscamos mucho fortalecer a la planta y estamos trabajando sobre esos temas porque el próximo taller sí va a ser como más insecticidas naturales, todo natural igual, pero sí como más con una acción puntual hacia algún organismo que está desequilibrando ahí nuestra huerta, digamos, como generando algo. Pero bueno, siempre en el equilibrio que tratamos de buscar desde la agroecología en un espacio de huerta, promovemos sobre todo los primeros momentos que uno impulsa una huerta, utilizar estos abonos líquidos, que son fáciles de aplicar varias veces también, o sea, como más simples, y que ayudan un montón al crecimiento de las plantas. Así es. ¿Cómo, ya hablando de los ciclos, los encuentros en general, cómo surgió esta idea de empezar a hacer estos encuentros? Bueno, la idea surge un poco, yo hace mucho tiempo vengo trabajando con la huerta, bueno, considero un huertero y una persona que le encanta transmitirlo, porque no creo que obviamente es una parte muy muy lindo esto, poder cultivar tu propio alimento, saber que el alimento está ahí en el patio. Yo digo, en tiempos de pandemia eso fue súper valioso y no hay que dejarlo de revalorar y rescatar. Y que bueno, mucha gente tiene un espacito ahí atrás en la casa y a veces están desocupados y hay, creo, muchos espacios para que hayan más huertas en estos pueblos. Así que la idea surgió ahí un poco de decir, bueno, eso, promovamos. Yo soy un convencido cuando salgo por las calles de decir, tienen que haber más huertas porque hay muchos espacios verdes, digamos, y se puede aprovechar. Y bueno, después ni que hablar cuando uno logra cultivar sus alimentos, ¿no? La satisfacción que tiene, no solo en lo económico, que podría llegar a ser una algo del autosustento, ¿no? Pero sino también satisfacción emocional o espiritual que uno logra al conectar ahí, porque la naturaleza, yo creo que también esto, la huerta nos permite allegarnos mucho más a la naturaleza, que es algo que el hombre medio que fue perdiendo, ¿no? Que me parece, sí, en su historia. Una costumbre perdida, digamos. Claro, así que bueno, ahí yo, como siempre estoy con esto, Claudio, cuando accedió ahí, que lo nombraron director de ambiente en Valle Hermoso, me fue a buscar ahí como, digamos, bueno, hagamos algo, porque... Y pensamos en un ciclo porque claramente la huerta también vemos que es algo que hay que acompañar, porque a veces no sale tan rápido, ¿no? Uh-huh. Y está bueno que la gente se sienta acompañada, digamos, y que pueda ir dando sus primeros pasos ahí confiando, compartiendo también. A partir del ciclo se creó un grupo de WhatsApp en el cual las personas que asisten al taller tienen la posibilidad de entrar y también se sigue hablando, ¿no? Después, digamos, como que claro, se van viendo cómo ven las cosas. Un acompañamiento bastante presente, ¿o no? Claro, bueno, sí, la idea surge ahí también porque quizás en la pandemia muchas huertas afloraron, ¿no? Pero muchas también después cayeron. Entonces creemos que es importante seguir acompañando y seguir que se siga hablando de esto. Que bueno, eso también uno cuando ya le encuentra una vuelta es más fácil seguir, digamos. Pero al principio a veces quizás algunos reciben la semilla y después como que se empiezan a generar muchas preguntas. Uh-huh. Y bueno, este espacio creo que lo hemos creado a disposición para que bueno esto, la gente pueda sembrar y sacarse las dudas. Y bueno, por ejemplo, el taller pasado trabajamos con lombrices y ya todos los participantes tienen lombrices, entonces ahora vamos viendo cómo van las lombrices, si avanzan o no. Entonces, bueno, ahí va la parte esa de acompañar que creemos que es súper necesaria, digamos. Claro, todos los talleres, digamos, es un grupo que sigue, no es algo que se disuelve y se renueva con cada encuentro. Sí, en general hasta ahora en el momento siempre aparecen nuevos y no todos han estado desde un principio hasta ahora. Uh-huh. Pero sí tienen obviamente la opción de poder participar en todos, como también poder participar quizá en alguno más específico, como esto que decíamos, que va a ser el próximo, en septiembre, de bioinsumos. Claro. Después va a haber otro de producción de semillas. Apuntamos como a tocar temas durante el año, temas que consideramos que son súper importantes, digamos, ¿no? Desde el arranque, desde eso de producir tu semilla, hasta vamos a ver si tocamos uno de valor agregado, así como de cómo, claro, cómo terminar el ciclo, digamos, ¿no? Que a veces también nos viene una cosecha súper grande y bueno, hay que hacer alguna cosa para aprovechar porque a veces sí, la tierra es generosa y nos da mucho, digamos, ¿no? Claro. O sea, también se van ubicando las temáticas en torno a la época del año en que estamos. Sí, sí, sobre todo, bueno, en estos casos, las más puntuales, digamos, que se ubican quizá en el año son la del comienzo de la huerta de primavera y la que fue el comienzo de la huerta de otoño. Y sí tocamos, no sé, abonos, lo tratamos de tocar en invierno porque es una época más normal que el huertero baja un poco su actividad, digamos, entonces tiene más espacio para esto, para acumular algún residuo orgánico que puede sacar desde afuera, ¿no? Como acopiar, generar un abono y tener el abono preparado para la primavera, poder ahí alimentar la tierra. Claro. ¿Y desde cuándo están con estos encuentros? ¿Cuándo arrancaron? Creo que arrancaron en marzo, no estoy seguro, pero que me parece en marzo o en abril arrancaron, me parece que era marzo, porque sí era la fecha de las especies más bien de otoño-invierno, que también lo que yo siempre trato de visibilizar es que la agroecología y todo este movimiento que viene de huertas bastante grande en todos lados, ¿no? Está promoviendo también el uso de un montón de especies que antes no eran conocidas por nosotros, o que no están incorporadas en nuestra alimentación, pero que de repente son plantas que se dan muy bien. Por ejemplo, el kale o la misuna son plantas que se empiezan a conocer un poco más ahora, y en el invierno de acá se dan muy bien, digamos, como que si no tenés esa planta, capaz que hay otras plantas que te cuestan mucho más, pero al incorporar más biodiversidad, también empiezan a aparecer esas especies que nos hacen un poco más simples los trabajos y no renegar tanto tampoco con qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con el tiempo, con el clima. Claro. Plantar sabiamente, digamos, hacerlo con conciencia. Claro, bueno, y también hay mucha diversidad, ¿no? También resaltar esto de la diversidad de variedades, ¿no? Porque nos quedamos mucho también con esto del tomate rojo, ¿no? Y uh-huh. En este, por ejemplo, en este taller la intención y la idea es llevar algunas semillas que yo vengo ya acarreando hace tiempo de diferentes variedades de tomates o cosas así, que la gente también se pueda llevar ya su botella preparada al mástigo y bueno, que arranque ya desde ahí también y bueno, se vaya ya con ese impulso para la casa, ¿no? Y que se pueda seguir motivando ahí. Claro. ¿Este taller está destinado solo para residentes de Valle Hermoso o puede alguien de alguna otra localidad inscribirse y participar? No, el taller está abierto para que se pueda inscribir cualquier persona de la localidad. Apuntamos uh-huh. a que se aproveche, digamos, ¿no? Que vaya la máxima cantidad de gente. Yo digo, bueno, si no te puedes anotar también y querés ir el sábado, no el sábado, directamente ahí, y ahí te pediremos los datos y listo. Claro. Pero sí, la idea y la intención es aprovecharlo, porque además tenemos ahí un espacio muy lindo que se empezó a motivar también justo a partir de que se empezaron a armar los talleres, y bueno, es para aprovechar, me parece que está bueno, porque que cualquier persona que le resuene un poco lo de la huerta y tenga ganas, y esto, no solo pensando en voy a aprender mucho, ¿no? También, sino voy a ir y voy a compartir un poco. Claro. De lo que ya vengo haciendo. Acá dice, trae tus semillas para intercambiar, así que también fomento un poco eso del compartir con el otro. Claro, eso creemos. Bueno, también esto es muy importante, ¿no? De que la semilla que está ya nacida y criada acá en esta zona es una semilla mucho más valiosa que una semilla que quizá compramos de algún otro lado, que viene de alguna otra provincia o de algún otro lado. Entonces resaltamos mucho esto de que la gente pueda compartir sus semillas o las que viene trayendo también, que yo digo que, bueno, el mundo de las semillas es increíble porque uno con la semilla puede atravesar generaciones, ¿no? Puede llegarte una semilla que es de tu abuela y la podés dejársela a tu nieto, no sé, y que siga viviendo a través de los años, ¿no? Eso me parece que también es algo muy muy lindo de las semillas, por eso también promovemos esto de decir, bueno, qué mejor que vaya una persona que diga, mirá, esta semilla es mía porque yo la cultivé así, me dio así, y saber más o menos de cuál es la procedencia de esa semilla, ¿no? Claro, es un hermoso... es como para compartir, digamos, un hermoso elemento, ahí está la palabra, no me salía, no sé si tampoco decía elemento, pero algo también que carga un poco de símbolo, que te da esa sensación de bueno, de proyecto también. Sí, sí, bueno, la semilla, sí, la verdad que, bueno, es la vida también, ¿no? El comienzo, eso, implica muchas cosas y, bueno, y es importantísimo también en este momento respaldar esto de tener las semillas en las casas, porque hay en discusiones algunas leyes que se podrían echar a modificar, que a veces atentan contra esto de que uno pueda tener su propia semilla, por lo cual también una forma de defenderlo y de proteger la semilla es eso, sembrándola y teniéndola en la casa de la gente, ¿no? Bien. Bueno, Gastón, entonces este sábado 13 a las 15 horas, este sábado 13 a las 15 horas, el encuentro que se va a dar es de la huerta, de la siembra primavera-verano, que está a cargo tuyo, digamos, vos dictás los cursos. Sí, yo soy ingeniero agrónomo y después de ser ingeniero agrónomo tuve una formación muy muy amplia o estudiando también agronomía ya desde la mirada de la agroecología, ¿no? Claro. También de llevar a cabo también una huerta, pero de forma natural y eso también siempre, bueno, lo que vos dijiste, a mí me gusta mucho poner la impronta de que sean elementos que voy a utilizar, los elementos que voy a utilizar en mi huerta los pueda obtener yo fácil, digamos, ¿no? Y que uh-huh. no tenga que salir a comprar o, no sé, que sea algo accesible. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que nos quieras comunicar. No, bueno, eso también hay como lo esperamos el sábado a las 3, la charla es en la dirección de ambiente, ahí uh-huh. en el flyer sale bien la dirección, ¿no? Uh-huh. Y eso, sobre todo eso, ganas de compartir, quien tenga ganas de compartir ahí y de intercambiar también conocimientos y eso, bienvenido al encuentro. Así es. Bueno, de nuevo, muchas gracias y nos estaremos comunicando con vos nuevamente para, bueno, saber cómo salió este encuentro y para el próximo. Bueno, buenísimo. Que es en septiembre, ¿no? El próximo. Sí, sí. No tenemos nunca puesto una fecha, pero sabemos que es un fin de semana de septiembre. Los talleres los diagramamos así como para hacer uno por mes y tratamos de hacerlo medio como a mitad de mes.

5,5. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos... Estamos acá en el último bloque de Comunidad Abierta de este martes 9 de agosto. Estamos con Maxi Bresan, que le damos la bienvenida, que en realidad estuvo acá todo este tiempo. Estuvimos acá haciéndole el aguante con Sofi a las instituciones que pasaron, el Museo Ambato, la gente de la Municipalidad de Valle Hermoso, un poco intermediario municipalidad, ¿no? Porque sí. El tallerista de la parte, en realidad hay muchas actividades de los municipios, ¿no? Pero bueno, esta era una interesante y una copada, y algo que le venimos dando difusión, ¿no? Que es las huertas orgánicas, las huertas agroecológicas. Uh-huh. Y en el comienzo que artesanos de la feria de acá de Villa Jardino, que se sitúa en la plaza. Bueno, esa es Comunidad Abierta, ¿no? La representación de las instituciones. Y ahora tenemos una que es clave en la sociedad y que siempre está allí presente, como son los bomberos voluntarios y de Villa Jardino. Así es, le damos la bienvenida al aire a Eduardo Molinari, que espero que nos escuche. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Maxi y Sofía? Te saludan desde la radio. ¿Cómo andás? Escuchando de nuevo en la radio. Bueno, vos uno de los asiduos de Comunidad Abierta, siempre con bomberos presentes. ¿Y qué, cómo andan en bomberos? ¿Qué están haciendo por estos días? Y nosotros la actividad de todas las temporadas, sobre todo cuando hay incendio, bueno, que tiene que ver con la prevención, con todo el trabajo de capacitación de los nuevos bomberos y bueno, y las emergencias que tenemos que atender día a día. Con respecto a eso, el tema preventivo, bueno, habitualmente conocemos las medidas, pero bueno, evidentemente la gente hay que recordárselas, ¿no? Porque da la impresión de, bueno, todos los años ese trabajo preventivo que sirve, tiene sus resultados, ¿no? Eduardo, ¿creen ustedes que es productivo ese trabajo previo que hacen, ¿no? Por supuesto, nosotros cada tanto se visita las zonas de riesgo de interfase, viendo si la gente cumple con lo que se le pide para beneficio de ellos, que tiene que ver con la limpieza de los perímetros, de tener, si tienen algún almacenamiento de agua que lo mantenga, tanto piletas como acequia, y después sí, cómo actuar ante una eventualidad. Si esto se sigue entregando folletería que aporta la provincia, y bueno, en el caso nuestro estamos ahora a full con la adquisición de un camión exclusivamente para incendios forestales, que viene equipado para eso, con 4x4, un vehículo alto que es maniobrable para poder entrar en estas zonas que a veces se hace inaccesible por los vehículos normales. Uh-huh. Hoy por hoy ese es el trabajo, ¿no? En esta previa, ¿qué época consideran ustedes que es la temporada de incendio? Ahora recién, bueno, hemos tenido sequía y ahora ha llovido un poco, muy poco, pero algo ha llovido, ha servido para mojar. ¿Estamos en una época de riesgo para incendio? Es la época de máximo riesgo, si bien ahora hay bastante humedad ambiente y bueno, y algo de llovizna, mamando un poco las probabilidades, pero sí cuando el sol calienta, es decir, tenemos toda la zona de pastizales que está muy muy seco y con zonas que hace mucho que no se queman. Estos no, nos obliga a estar mucho más atentos. Nosotros desde hace un año hemos, en conjunto con la municipalidad de Huerta Grande y la de Jardino, hemos puesto unas cámaras de alerta temprana que nos avisar en todo lo que es la parte del cordón montañoso sobre las Sierras Chicas que competen a nuestra jurisdicción. Uh-huh. Y recién te escuchaba hablar de nuevos aspirantes, de gente que está interesada en sumarse al cuartel de bomberos. ¿Cómo están trabajando con eso? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Qué requisitos necesitan? Si alguien que está escuchando, digo, y les interesa, acercarse al cuartel. Nosotros todos los años, a partir de marzo, damos comienzo a lo que es la capacitación formal para bomberos voluntarios. Dura un año y medio más o menos la capacitación, en la cual, bueno, hoy tenemos 10 aspirantes nuevos que están cursándolo, y que los habilita para todos los tipos de emergencias que tiene que atender el bombero, ¿no? Si bien se hace hincapié mucho en todo lo que es el trabajo de incendios forestales, todo lo que tiene que ver la logística, pero eso reciben como bomberos voluntarios. Uh-huh. Y fuera de los incendios, bueno, trabajan, ¿no? También en el tema accidentes, la concurrencia, digamos, a lo que es fuera de los incendios, accidentes domésticos también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hoy estuvimos colaborando con la justicia de Cosquín, la fiscalía de Cosquín, en la búsqueda de este señor que hace tiempo se perdió en Huerta Grande, en conjunto con la gente del DUAR, de la policía de la provincia y algunos efectivos del ETAC, haciendo un rastrillaje en la zona donde posiblemente se haya comunicado por última vez, o se tomaron, se estranguló la señal que sería esa zona. Así que estuvieron trabajando desde horas tempranas, ya hace varios días, pero bueno, hoy se culminó con la tarea de rastrillaje de toda esta zona que había que cepillar para ver si había algún indicio, alguna prenda, algún rastro que indicara que este señor haya estado por ahí. Y que otros sí, accidentes, incendios, apoyos a otros cuarteles, constantemente, bueno, estamos en colaboración con la Defensa Civil Municipal en lo que es capacitación, hacemos trabajos en conjunto. Hace 15 días varios bomberos ya recibidos fueron a hacer el curso de incendio y rescate en aeronaves en el predio de la Escuela de Aviación Militar, Fuerza Aérea Argentina. No tenemos descanso, o sea, la actividad es bastante, bastante continua y bueno, a todo esto sumarle que sí, cuando tenemos emergencia, atención de personas en la vía pública, accidentes, rescate de animales también, ¿no es cierto? Es muy variada la tarea que se realiza y a veces en silencio, ¿no? Porque por ahí, no sé si somos reacios a la prensa, pero sí la gente que conozca todo lo que involucra esta pasión de ser bombero, ¿no? En este momento, en el cuartel de Villa Jardino, ¿cuánta gente está trabajando, Eduardo? Imagino que nosotros entre bomberos, el cuerpo auxiliar, es decir, profesional, y estamos alrededor de 55, 60 personas. Uh-huh. Y el cuerpo de cadetes, ¿no? Porque es una de las pocas instituciones en el Corredor Cunilla que tiene escuela de cadetes, con 9 integrantes menores que son los que hacen sus primeros pasos en esta aventura, ¿no? Uh-huh. ¿Y el trabajo con los otros cuarteles están coordinados, suelen encontrarse, cómo se vinculan, digamos? Aquí es La Falda y Valle Hermoso, ¿no? Son los otros cuarteles, sí, y La Cumbre. Dentro del Corredor Punilla hemos logrado generar una coordinadora de emergencias que estamos todos alertados por cualquier emergencia, si se da una alerta amarilla de acuerdo a la magnitud y la necesidad, y ya el cuartel que solicita ya sabe, Jardino, cuánto, o sea, hemos comprometido qué cantidad de personal y qué unidades podemos tener de inmediato. Entonces todo esto que está ya calculado, está escrito, se va moviendo de acuerdo a la necesidad. Asimismo también nosotros, juntamente con La Cumbre, asistimos cuando hay más de 2 aviones en servicio, 2 aviones de 2 que ya han ido antes. Nosotros prestamos colaboración con un sistema. Todo esto está coordinado desde ambos, es decir, desde bomberos y con la gente de defensa civil de la provincia y el plan provincial de manejo del fuego y con las defensas civiles locales. Uh-huh. Así que el trabajo en conjunto ahí está presente. Y bueno, también tienen trabajo por ahí cuando lo llaman en otros lugares, ¿no? Que no son de cercanías. Sí, sí. Nosotros hemos intervenido en varios incendios, tanto en la provincia como fuera de ella. Y históricamente nosotros también hemos participado en incendios en otros países. Jardines puntualmente, y esto hace la capacidad que reciben y el profesionalismo que tienen los bomberos de esta zona, ¿no? Claro. Sobre todo en lo que hace al combate de incendios forestales. Claro, una particularidad de esta zona y que tienen ahí la capacitación. Eduardo, comentarte que estamos de vuelta con el programa, con Comunidad Abierta, que pretende un poco eso, ¿no? Conocer un poquito qué es lo que pasa en cada una de las instituciones a través de la voz de sus protagonistas, así que nosotros también, así que te mandamos un abrazo grande desde aquí. Muchas gracias. Eduardo Molinari, sí. El jefe de bomberos de Villa Jardino, charlando con nosotros en este espacio de Comunidad Abierta, que va llegando a su final, Sofi. Así es, ya son menos 5, o sea, nada de tiempo. Estamos ahí, queda, nada de tiempo. Nada. Por ahí recordar, mañana vamos a estar de vuelta nosotros. Así es. Con lo cual, no es porque estemos nosotros, sino porque va a haber instituciones. El mejor día. Sí, no, los otros no van a decir. Pero bueno, mañana tenemos cooperativas, entidades deportivas. Centros de protección. Centro de protección familiar. Que estuvo el miércoles pasado, vamos a ver si está de vuelta. Habitualmente son 4 instituciones. Claro, que están y van variando, no entran. Exacto. Alma Animal. Alma Animal, radios comunitarias. Los grupos de artes visuales. También Cáritas. Cáritas, así que vamos a ver, mañana estamos ahí charlando para tener algunas, ya les vamos a estar anunciando, pero bueno, hoy gran programa. Recordarles, Sofi, a la gente que puede escuchar las notas en radiominga.org.ar, también que estén atentos a las redes sociales porque se está compartiendo el trabajo que se hace en la radio y que se queden prendidos a la 94.7 y a través de www.radiominga.org.ar. Ya llega Ale Pico. Así es, para hacer su programa. Cuarentena en la Minga. Cuarentena con la Minga. En la Minga o Cuarentena con la Minga. Siempre estuvo ahí, que está la duda, ¿no? En la Minga, con la Minga. Bueno, está ahí dando vueltas, pero por ahí. Ahí está. Y si desean saber toda la programación de la radio también, si no saben qué hay a la mañana, si no saben qué hay a la tarde, pueden también en la página web buscarla o en las redes, ya de paso nos siguen y quedan conectados con la radio, como decía Maxi, porque se va subiendo todo lo que se va haciendo. Está la programación ahí para que consulten si no saben, si enganchan la radio en algunos horarios y se están perdiendo todo lo que pasa después. Pueden ahí, por ahí chusmear. Pero aparte también conocer la historia de la biblioteca, ¿no? Que es la institución que alberga la radio comunitaria en esta... A mí me gusta decirlo porque es como que la biblioteca popular y la radio comunitaria como que van de la mano. El pelado, que le mando un abrazo grande, nos estaba escuchando, decía es como milanesa con papa frita. Radio comunitaria y biblioteca popular. Así que bueno, ahí andan. El combo soñado. Claro, andan de la mano. Así que la verdad que un gustazo estar aquí. Así que quédense prendidos a la radio y mañana estamos de vuelta por aquí para acompañarlo. Mañana estás a la mañana también. Mañana estoy a la mañana, vos también. Meten el chivo ahí, meten el chivo todas las mañanas. En todas las mañanas, el noticiero podríamos decir. Sí, el noticiero. Después los noticieros, vienen el noticiero de Farco, el noticiero de Aler. La así conexión es con Radio Universidad, con tanta trampa. Antes, bien temprano, estás vos. Estamos con el programa de tango y de folclore. Más temprano, Cristian Maldonado, con Nada del Otro Mundo. Lindo programa, a la mañana, temprano. ¿Te levantás vos a esa hora para escuchar? No. No. No, no. Llego a tu programa, pero a ya hay Cristian Maldonado. Claro, no. Maldonado. Hoy estuvo el rally, que están los martes en el programa de Maldonado. Sí, muy lindo, a veces cuando tengo que madrugar sí o sí, escucho el rally así, fondo, así o sí. Bueno, por lo menos hoy está mal. Así que ahí estamos. Y nos vamos, no sé, ¿tenemos música, algo por ahí? Sí, ¿no? ¿O vas a cantar algo vos? No. Justo hoy no, mira. Pero vamos con Divididos, caminando y bueno. ¿Vos decís que es mejor que cante Moyo que vos? No sé, pero hoy. Solo por hoy. Solo por hoy sí es mejor. Y nos volvemos a encontrar mañana. Gracias, Sofi. Estrella mía, yo de Jesús. Y el cielo.